I want to see all the ladies out there. Acristalados, el 2 con número, patrocina KDJ Obsession. Recuerda, si no es Acristalados, no es Visualmente Perfecto. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. KDJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. ¡Hey, hey, hey! Son las 20:00, comienza KDJ Obsession, vuestra cita de los miércoles en Onda Terral. A mi derecha, el gran Pedro Crowell. Con el número uno a tu derecha. ¿Qué te parece? El número uno es Pedro Crowell, ya lo sabéis. No, el número dos, hombre. Vamos a dejarlo en empate ahí estamos. Bueno, hoy tenemos, bueno, lo que tenemos hoy es, ya no es un programa especial, es súper especial, pero no queremos decir todavía nada. No hay spoilers, ¿no? No es el momento, pues ya sabéis que primero tenemos que recordar todas esas cositas que decimos cuando empezamos los programas, eso de las redes sociales y toda la historia. Ya sabéis que estamos en Instagram, que estamos en Facebook, que estamos en Twitter también, y que estamos en TikTok porque somos muy modernos, Pedro. Somos muy modernos y además tenemos otra noticia. Sí, tenemos otra noticia que ya os habréis dado cuenta. Nuestro programa ya está patrocinado por Acristalados. Y ya sabéis que Acristalados es con el 2 al final, con número, ¿vale? La había escuchado al principio. Bueno, pues ya sabemos, esta empresa, otra de las empresas que está ayudando a Onda Terral, ayudando, colaborando, ya siempre os decimos que es colaborando. Y bueno, en este caso colabora directamente con este programa. Y bueno, deciros que ya sabéis, si tenéis algún trabajito por ahí, para hacer un ventanal de eso, un barcón bueno de aluminio en condiciones. Un cerramiento ahí. Cerramiento bueno, que tú hablas con más propiedad, Pedro. Muro cortina ahí. ¡Qué nivel muro cortina! Los muro cortina que hacen Acristalados, señores. Bueno, pues ya sabéis, si queréis algo, tenéis ahí Acristalados con el 2 con número. Acristalados. Tu terraza acristalada. Fabricamos y montamos los mejores cerramientos de la Costa del Sol. Cortinas de cristal, pérgolas, bioclimáticas. Todos nuestros clientes nos avalan. Trabajamos por ti. Nos encontramos en calle Atajate 4, Polígono La Estrella, Málaga. Teléfono de contacto 663-2950-62. Email info@acristalados.com. El 2 con número. Recuerda, si no es Acristalados, no es Visualmente Perfecto. Bueno, recordaros también que aparte de las redes sociales, tenemos en nuestra página web, ya sabéis, ondaterral.com, pues tenemos un chat, Pedro, para que la gente interactúe, hable, diga, opine, lo que ellos quieran. Estamos abiertos a todos. Que digan lo que quieran y nosotros ya responderemos si nos da la gana. Si nos da la gana, ¿vale? No, bueno, sí, solemos intentar tener el feedback ese con vosotros. Bueno, ya sabéis que siempre antes de empezar con el tema del programa, siempre hacemos una especie de intro en la que hacemos alusión a efemérides, noticias, cositas del mundo actualidad musical. Actualidad de la música. ¡Gracias! Bueno, y vamos con la primera de las noticias. En este caso va relacionada con el tema que estáis escuchando de fondo, que pertenece al DJ francés y productor también, ya sabéis. El tema este se llama I'm Good Blue, entre paréntesis, que es una versión de aquel famoso tema de Eurodance de Eiffel 65 llamado Blue Dabadi. ¿Os acordáis del Blue Dabadi? Bueno, pues deciros que este tema, que en este caso es la versión de David Guetta, ha sido versionado ya, bueno, pues varias veces, ¿vale? Aparte de esta versión de David Guetta, pues lo ha interpretado otra cantante, ¿vale? Que se llama Nea. En 2020 sacó una cosita como esto. Al principio es que no se parece. ¿Dónde está? Que tengo miedo de pisarte con la AC. Esta me acuerdo, tío. Está guapa, tío. Porque la he hecho más pop. Una cuchiquilla, esto es lo que quiero, espero no derramarlo. Así no. Ahora. Bueno, decíamos que teníamos esa primera versión, la famosa, la de Blue, la de Eiffel 65. Después vino esta de Nea, que se llama Sunday. Y después la de David Guetta, que es la que está ahora mismo vigente. Nos hemos dejado el micrófono abierto, ¿verdad, Pedro? Sí, me parece a mí que sí, porque sonaba muy bajito. Hemos dicho algo que no debíamos. Hemos dicho algún improperio. No hemos insultado a ningún político, ni nada. Bueno, de hecho lo hemos dicho, os lo he dicho, igual no lo había escuchado, pero que esta versión de Nea suena mucho más pop. Sí, más como acústica, ¿no? Más acústica, más electrónica acústica, lo cual es un poco raro. Raro. Pero se acerca más al pop que realmente la electrónica o la EDM que era originalmente. La original es esta que vais a escuchar ahora. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died, I've been need, I've been died. Bueno, esa era la primera de las noticias. La segunda de las noticias es, no sé si recordáis, aquel humorista. Músico humorista, ¿cómo le podemos llamar, Pedro? ¿Cómo le podemos llamar eso? Cómico también. Aquel cómico que sacó un álbum llamado We're All, que lo que hacía era versionaba, se cachondeaba un poco de todos los artistas que estaban en boga. Se llamaba Al Yankovic. Y bueno, Weird Al, Weird, ya sabéis que en inglés es algo así como raro, extraño, ¿no? O algo así. Pues su fórmula era fácil, ¿no? Era coger una canción, modificaba el título, modificaba la letra, lo llevaba al terreno del humor, de la sátira. Y nada, ese álbum pues fue un pelotazo total. Digamos, ¿qué es lo que hacían los morancos aquí? Con las canciones que se pegó una época. Ahí está. Y este lo hacía pues a nivel mundial, pues lo hacía ya en algún programa lo hemos comentado, no sé si recordáis el Bad de Michael Jackson. Bueno, pues por ejemplo, el Bad de Michael Jackson, él hizo una versión que se llamaba Fat. Es decir, en vez de malo, gordo, que lo vamos a escuchar ahora mismito. Ham on whole wheat. All right. Bueno, seguramente alguien que tenga un poquito más de inglés de nosotros se estará partiendo la caja. Porque estará viendo que la canción no habla de como la de Bat, sino que habla de Fat, de yo me como esto, me como lo otro, engordo, soy el rey de, sí, de no, la comida basura. Tabu y yo, desgraciadamente, estábamos como el que asiste a un funeral, así mirando, a ver cuándo ponen aquí los entremeses, ¿no? Ahí está, pero hay gente que tiene el B2, se está descojonando ahora mismo. Se está partiendo de... Pedro, bueno, pues el humorista, este humorista Yankovic, reconocido mundialmente, esta semana que la que estamos cumplió 63 años, que nosotros estamos viendo la portada de ese disco, de aquel Wait All, y sale muy jovencito, pero a esta altura ya... Kenny G, tío. Es como un Kenny G, pero más rizado. Pero a esta altura estará ya mucho más demacrado. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos a Yankovic ahí de fondo para ir introduciendo un poquito el tema de hoy. ¿Qué podemos, ¿cómo podemos explicar esto, Pedro? ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, pues hoy vamos a hacer algo que ya hemos hecho en otro momento del programa, que es viajar a un año. Efectivamente, vamos a viajar, vamos a hacer un viaje en el tiempo, que se puede decir, ¿no? Exactamente, y vamos a viajar esta vez al año 1987. Ah, efectivamente, al 87. Al 87. Así que lo que tiene que hacer la gente es pensar... ¿Qué edad tenía? Retrotraerse a... ¿Qué edad tenía yo en el 87? ¿Qué sonaba en el 87? ¿Qué estaba pasando en el 87? Os voy a hacer spoiler, no hay reggaetón. El reggaetón ahí estaba como naciendo ahí, estaba la semilla naciendo. Todavía no, al final de los 80 estaba naciendo. Más cosas, aquí en España, por ejemplo, había dos cadenas de televisión. Os recordamos, o sea, poneros. Yo, por ejemplo, que nací en el 73... Pues tenía unos 14 añitos, es decir, estaba empezando el instituto, los bailes de instituto, las cositas esas. Luego, por ejemplo, en el cine, recuerdo que acababan de abrir, o aquí en Málaga, el América Multicines, que era un cine con 7 salas, brutal. Recordad las películas que ponían por aquel entonces. Una locura, porque hasta entonces había un cine con 2 salas, otro con una, otro con otra. En las carteleras, Robocop. Depredador, Arma letal, las primeras de Arma letal. O sea, imaginaros el contexto. No sé qué edad, tú que me estás escuchando, no sé qué edad tienes, pero tú verte a esos años, incluso no puede ser que esté escuchando gente que no hubiese nacido. Tío, eso es muy triste, tío. Nos hace viejos, Pedro. Ya lo somos, tío. Ya lo somos. Somos ¿para qué nos vamos a engañar? ¿No? Somos vintage. Bueno, Pedro, pues vamos a arrancar el DeLorean, nos vamos a montar el DeLorean, nos vamos a ir a 1987 y hay que decirle a la gente que nosotros nos vamos a poner en el papel de que somos unos locutores allí por el año 1987 que estamos comentando el panorama musical de aquel año. Vale, ¿no? Os pongo en situación, son las navidades del año 87 y estamos haciendo un programa resumen del año musical, de lo que ha sido el año musical. Que fue un año muy prolífero. Prolífico. Me has dejado pillado. Muy prolífico. En estilos musicales, en cantante, había, por aquel entonces recordaros que había mucha variedad musical. Exactamente. Y otra cosita que, bueno, perdonadnos de antemano y incluso podéis meteros con nosotros. Si veis que metemos la pata en algún momento o decimos cosas que no son correspondientes al 87. Por ejemplo, si decimos, ¿qué te digo yo? Automorición, ese término no estaba. O me han mandado un WhatsApp que mi amigo no sé qué. No, un WhatsApp, me acaban de mandar un telegrama, como mucho. Claro. Yo con mi iPhone, no. Todas esas cosas no existían. Internet, pues, yo no sé si existía la intranet de esa antigua que había, que yo creo que tampoco. Yo no recuerdo. 87 no. Yo creo que fue un poco más tarde, el 90 y poco. Yo lo descubrí en el 94, 95. Sí, por ahí creo que lo descubrí yo, la intranet de esa antigua. Vale, recordad que estamos sin internet, sin móviles, sin. Nada. Sin televisiones privadas, sin que la música se escucha en vinilo, fundamentalmente, cassette y vinilo, y nada, ya de Spotify y cositas de esas, olvidaros, YouTube, olvidaros. Nos vamos ya al 87, Pedro. Venga. Nos vamos a hacer dos locutores en el año 1987, repasando el panorama musical de aquel año. Así que nos montamos en el DeLorean, arrancamos y vamos por ello, ¿no, Pedro? Métele primero ahí. Vamos ahí. 87. Nunca he sentido igual una derrota. ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al programa más famoso del panorama musical de la radio española. ¿Qué pasa, coleguita? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos a la buten, tío. Vamos a hacer un repasito de lo que ha sido este año 1987. Pues, ¿qué tal ha estado la cosa? Pues yo creo que estaba bien, ¿no? Estaba guapa la cosa, ¿no? Ha habido cositas... Variedad. Butte, muy de buten. Ha sido perita, tío. Así que nada. Primero vamos a empezar con el panorama nacional, ¿no, Pedro? Vamos a hablar un poquito de la música de los... de españolas. Española, en concreto. Primero vamos con lo español, después ya iremos un poquito a lo internacional, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos escuchando ya el primer tema, que es de Los Secretos, que se llama Quiero Beber Hasta Perder el Control. ¿Qué te parece, Pedro? Qué buen grupito. Pero esto es como muy lentito, ¿no, tío? ¿Tú no sí, te gusta sí, más la caña? Y yo soy muy rockero. Tú sabes que yo siempre he sido muy rockero. Muy... Sí, tío, es que te veo así. Yo digo, no sé, estás muy lenta, tío. Yo siempre te he visto muy de Beatles, más... muy de Rolling Stone, ahí, último. Muy de a tope con la cope, ¿no? Ahí ibas tú ahí, tío. Pues no, bueno, vamos a escuchar este temita de Los Secretos porque habrá gente que le guste, ¿no? Chachi guay, tío. Ay, guapo. Y en mis brazos llorabas por tu... Y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo. Ah, es que me gusta a mí la música de esta gente que es muy sana, muy... Son gente, yo gente creo que se nota, ¿eh? Son como muy pijitos, ¿no? Tío, esta gente sí. Yo creo que drogas y eso no le meten. Eso nada, olvídate. Estos son, tío. O sea, gente, tío, con estudios, gente que no se va a tirar las drogas ni nada, ¿no? Esto es como Maradona, igual que está con los partidos del No a la droga, él está muy implicado en la lucha, tío. Muy implicado, tío. Muy metido en el muy tema. Metido, hombre, porque es un tío que utiliza su fama, pues, para luchar contra pues igual, la sustancia. Y la música igual, todo en contra, tío, de las tonterías estas que hace la chavalería. La chavalería, bueno. Ahora vamos a poner otro tema de un tal Bertín Osborne. ¿Tú lo conoces? Oh, qué grande, tío. Sí, te gusta a ti. Este tío es enorme. Ah, vamos a ponerlo, tío. A ver si está guapo el temita, tío. Porque dice que lo está petando este año. Tú, que mañana te irás de mí por impulsos del corazón, volverás, ya verás cuando llegue la tormenta. Tú, que conmigo aprendiste a ser. Pero hermano, me va a quitar el estribillo. Dos corazones y un destino, el mismo camino. Madre, tío, el Bertín Osborne, este, ¿te gusta a ti? Yo es que lo veo un tío, no sé, este tío le pega, yo qué sé, tío, pertenece a algún partido de estos de... como muy español, este, ¿no? Tío, un patriota. Este tío tú lo ves patriota, este le pega un chalequito, España. Un chalequito, un caballito, es lo que le pega, tío. Pero bueno, no, el tío se dedica nada más que a la música, el tío ni opina, ni hace otra cosa, él se dedica nada más a la música, no se mete en nada, ni hace, ni presenta programas, ni no, nada. No, la familia es de los Osborne de toda la vida. Sí, tío, pero el tío se lo está currando, no está ahí porque pertenece no a una familia... Nombre, el nombre. No por el nombre. ¿Cómo te lo estás currando, Bertín? Mira qué temazo, Pedro, tío. Dos corazones y un destino unidos, perdidos, desnudos, vendidos y juntos los dos. Bueno, voy a aprovechar para saludar a una amiga mía, tío, a la Cari, tío, que prácticamente acaba de cumplir 15 años, Cari. Tu colega de Listi, ¿no? Mi coleguilla, mi amiga, tío, mi amiga, amigo, se llama Cari, de Karina, ¿vale? Y ha cumplido 15 añitos ya. Creía que era de cariño. No, de cariño. Que tenés tema, ¿no? No, tío, que no tengo tema, que es mi amiga. ¿Tienes temita con Cari? Que es mi amiga, tío, que no, que es mi amiga. Cari, un besito, a que somos amigos nada más, tío, que es que tú vas siempre a lo mismo. ¿No habláis o qué? ¿No habláis? Tú eres el típico tío que... Que la tanda de lento seguro que aprovecha, ¿no? Para meterle mano a las pibitas, ¿no? Arrimar un poquito, sí. A ti eres un peligro, tío. Bueno, y ahora va otro grupo que lo está petando este año, tío. El Mecano este, tío. ¿Tú cómo ves el yo grupo estos ese? Son unos... Estos de jovencitos y ya está. Tampoco... No le veo yo mucha carrera a esta gente, ¿no, tío? Esto dentro de 10, 15 años, esto nadie se va a acordar de esta gente. La piba esta, la Ana Torroja, ¿no? Esta es la del barco a Venus, ¿no? Sí, sí. Esta es el barco a Venus. Del maquillaje, el no me mire, no me mire, cosas de esas. Pero me gustaban más los primeros temas. Esto está un poquito ya más amariconado, ¿no, tío? Más apacadillo, ¿verdad? Sí, tío, ahora se ponen románticos. Ahora vamos a poner una canción, mira, que se llama Me cuesta tanto olvidarte. Calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara... Pero el Mecano ese que va, la Ana Torroja esta y los hermanos estos, ¿no, tío? Sí, Nacho y... ¿Cómo era el otro? El Josema, el Chema. El Chema. Esta gente no vale nada, ¿no, tío? Esta gente es una carrera corta, tío. Esto no van a durar. A mí me hace gracia la canción, me voy a quedar calvo. Yo con el melenón que tengo me voy a quedar yo calvo. Ay, vaya, Pedro. Y tú me has visto a mí, tío. Yo no tengo ni entrada, nada. Mira el pelazo este aquí con los hombros. ¿Ustedes por qué no veis al Pedro? Pero dice que se va a quedar calvo. ¿Cómo se va a quedar calvo el Pedro? Anda, desgraciado. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Disfruta de un sonido único. Onda Terrana, la buena onda malagueña. Gritos en la noche, la luz de neón como un gato que se esconde. Aquí ya, aquí me estás tocando la fibra. Esto es un temazo, tío. Esto es el mayor referente del rock español. Aquí nuestro amigo Ramoncín. Ramoncín, este es el rey del pollo frito, ¿no? El rey del pollo frito, este es el que va a llegar más lejos de todos los cantantes españoles de la actualidad. Este va a tener carrera dilatada, tío, porque este tío tiene pinta de que lo va a petar. Pero sí, muy fuerte, ¿eh? No me extrañaría que montara un grupo en breve. Yo lo veo a este tío como, ¿qué te digo? Este puede valer para la tele, para opinar, para hacer cosas también. Porque el tío ¿para tiene... ¿Para qué? ¿Para la clave? Para la clave, por ejemplo. Ese tío tiene coco, tío. Con el Balvin, tío, hay un crack ahí dando ahí palique. Este tío puede con la Mercedes Milán, no sé, tío, con alguno de esos periodistas fuertes, la puede petar el Ramoncín este, tío. Mira. Pero escucha qué temazo. Se llama Cuerpos Calientes. El tío sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla, tío. Mira, escucha qué le traza, tío. Un huracán que se lleva lo que toca. Una faldita que descubre lo que esconde. El calor de un verano que se agota. La razón que sí. Esto sí que es un tema rota. Un perfume de mujer, brazos extendidos, cama sin dueño, sin hacer, amores prohibidos. Perdón por el bobito, es que creo que me ha sentado mal el calipo que no hemos tomado ahí fuera, tío. No será que no te ha gustado la canción, ¿no? Porque es un temazo, tío. Es un temazo, hermano. Es un temazo. Bueno, pues vamos a seguir repasando. Ya sabéis que estamos aquí en esta radio repasando pues lo que ha sido este 1987, el panorama musical, Pedro. Y ahí tenemos otro grupito que... A ver, ¿cómo es este? ¿Cómo se llama este? El que viene ahora, tío. Se llama Duncan Du, tío. Duncan Du. A ver, a ver. Y el tema se llama Jardín de Rosas. Esto es una mariconada. Sí, esto no vale nada, ¿no, tío? No vale nada. A ver, a ver. De rosas, tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana... Que sí, que sí, que habrá gente que le guste, pero bueno, para ellos. Que... ¿Tú crees que hay gente que le gusta esto, tío? Sí, seguro que hay alguien que forra las carpetas con el Mikel Erentzun en la... ¿No se llama Mikel Berberentzun? Berberentzun. Berberentzun. Berberentzun. Esta gente no vale nada, esto no van a durar nada, Pedro. Esto no. Esto para lo mismo, para el año que viene, para el 88, esta pero gente bueno, ni se le escucha. Actualidad. Bueno, pues se lleva el número uno los 40 y ya está. Y ya está, pues aquí está. Bueno, vamos a seguir poniendo temitas ahora dentro de un ratito, ¿vale? Ahora vamos, ahora escucha un poquito más de del Duncan Du, el Mikel Berberentzun este. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás. Estás escuchando Onda Terral. Parece que esta gente están haciendo un programa de la televisión o lo van a hacer o algo. Yo es que no veo la tele. Yo, ¿qué pasa, tío? Yo veo la segunda cadena. Yo con los animalitos. Las cosas esas. Con la ópera. A mí me encanta la ópera, tío. Sí. Pues mi padre ha comprado un Telefunken ahora que no vea qué guapo cómo se ve, tío. ¿A color? ¿De color? De color, tío. ¿De qué color? Tiene unos colores, tiene una banderita ahí, tú le das los botones y va cambiando. Tiene un montón de botones, pero en verdad, como solo hay dos canales, pues para qué quiere tantos botones, ¿no, tío? Tontería. Están diciendo que en el futuro, que no sé qué, que van a poner más canales, pero... Yo tengo una tía que tiene un satélite de esto que coge, pero canales alemanes de estos raros, que... ¿Para qué? Yo qué sé, tío. Y bueno, han sacado ahora un vídeo, un sistema 2000 o no sé qué historia. Ese tiene futuro. Ese yo creo que va a petarlo. Es el futuro. El V2000 ese que yo lo he visto, es el futuro de la audiocomunicación. El VHS ese no va a triunfar, ¿no? Ni el beta tampoco, ¿no? El beta yo tenía uno, pero ahí está. El sistema 2000, tío. El que estáis escuchando, comprarse el sistema 2000, que lo vaya a petar, tío. Bueno, estamos escuchando la orquesta Mondragón, que se llama este tema Corazón de León. Y tío. Temazo. Este, ¿cómo se llama, tío? El cantante, tío. El... También, igual que el Berberecho, pero el Gurruchaga. El Gurruchaga. Es que estos nombres, tío, que. Esta gente son españoles. Tanto vasco ahí. Tío, cuánto casco, tío. Es que, bueno, como se levante el Bertín Osborne, se va a liar el taco. Tanta gente de la vascongada. Tanta gente de la vascongada. O sea, gente que dice que no son españoles, dice el Bertín. Bueno, seguimos poniendo musiquita del 87, pero por ahora no me mola mucho tampoco lo que estamos poniendo, tío. A ver si pone ya un temita. Bueno, esta gente me gustan un poquito más. Este, sí, estos son de la movida, estos vienen de la movida y estos son buenos. Estos son guapos, están sonando en Madrid aquí, a tope, ¿no? Aquí no podemos pelear, aquí... Sí, vamos a escucharlo, tío. Se llaman Radio Futura, ¿vale? Pero no sé yo si estará guapo. Que echar toda la... Bueno, pues Radio Futura a 37 grados. 37. Dice, ¿este por qué no vive en Málaga? Si viviera en Málaga se iba a cagar, chaval. 37 aquí es natio. Aquí es brisilla. ¿Y de qué está hablando la canción, Pervo? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Está fumado este, ¿no? Yo no entiendo. No, no tiene dos frases con esta. Ah, es que, tío, bueno, pues... Pero bueno, es el espíritu que tiene. Es la gracia que tienen esta gente, tío. Que está diciendo cosas, pero no dice nada, tío. De eso y... por ahí. Y que los bares están empezando a cerrar ya con esto. ¿Qué dice, tío? Sí, sí, ya están quitando a María del Monte y están poniendo el 37 grados para cerrar los bares. ¿Qué dice, tío? A la hora está regulada, a las 7 de la mañana, como estamos cerrando. Madre mía, tío. Después del botellón. Las discotecas que pongan esto son cosas muy raras, tío. Bueno, yo creo que esta gente tampoco van a sonar mucho tiempo. Esta gente van a durar poquito en el panorama, tío. Bueno, es lo que hay. Bueno, vamos a poner unas publicidades, ¿no? Porque aquí en la radio comemos de las publicidades, tío. Así que venga, adentro publicidad, hombre. Escucha que te interesa. Te ofrecemos en tan solo un clic un asesoramiento íntegro a nivel nacional. En Tu Asesoría Digital te atendemos tanto presencial como telemáticamente y estamos a tu disposición para cualquier consulta o gestión. Realizamos todo tipo de trámites a particulares como a pymes de cualquier sector. Consúltenos sin compromiso en Instagram o en Facebook como @tuasesoriadigital o llamadas y WhatsApp al 623-560274. Tu Asesoría Digital. Hacemos fácil lo difícil. ¿Alguna recomendación para una comida? Pues tengo un descubrimiento, Pizzería Frascati. ¿Frascati? Suena italiano. Justo, en pleno corazón de Guadalmar, con una terraza muy amplia y fácil aparcamiento. Oye, pues eso me interesa, que vamos todos los compañeros de trabajo. Nada, como si vas sola, yo fui con mi pareja y el trato siempre es de 10. Genial, pues me lo apunto. Pues problema resuelto. Disfruta de una rica comida italiana, con especialidad en pizzas y pastas. Reservas o comida para llevar llamando al 952-237-090. Frascati. Tutto bene. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. Bueno, y ahora hacemos un paréntesis en este viaje que estamos realizando a 1987 y vamos a recuperar una de nuestras sesiones que hace tiempo que... sesiones habituales que no son tan habituales porque hacía tiempo que no la hacíamos. Ya sabéis que tenemos una sesión que se titulaba ¿Pero qué me estás contando? Perdón, ¿qué me estás cantando? En ella pues intentamos siempre pues ya sabéis, un poquito pues analizar alguna canción, alguna letra que se os escapa, que tenéis dudas, ¿qué significará esta canción? ¿Vale? Bueno, pues hoy hemos elegido un tema de Héroes del Silencio llamado Maldito Duende, que os sonará más o menos así. Bueno, ¿cuántas veces habéis escuchado esta canción? Mientras que digo esto, me ha pasado un olor como a chorizo por al lado, Pedro. Ah, que vienes con el platito. Y el lomo. Chorizo ibérico y lomo ibérico. Bueno, mientras Pedro degusta ese platito de ibérico, yo me voy a esperar un poquito porque tengo que hacer la sesión de Pero que me estás cantando. Pues, qué mal momento elegido. Qué mal momento elegido para tragar el plato, Pedro. Bueno, vamos a hablar de este maldito duende que lo habéis escuchado mil veces, pero habéis preguntado, ¿qué es lo que está hablando este hombre? ¿Qué es eso de maldito duende? Bueno, Bumburi pues ha dicho varias veces que, bueno, que lo deja en el aire. que cada uno interprete... Que ni lo confirma ni lo desmiente. Ahí está, que ni lo confirma ni lo desmiente. Pero hoy vamos a intentar un poquillo, pues eso, desglosar un poquito y un poquito más allá de qué significa. Así que vamos a ir frase por frase, pues intentando averiguar qué es lo que dice. Vamos con ello. Páralo, Paul. Bueno, ha dicho: he oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar. Bueno, directamente, pues ya puede ser una idea, ¿no? Empieza, pues, haciendo referencia, pues, lo que creemos que se refiere es a un camello, o lo que llamamos un distribuidor de drogas, ya que sería alguien que te atrae la magia o que la lleva consigo. Es decir, lleva la magia, lleva la droga. Entendiendo esa magia como, pues, como sustancia psicotrópica. Habla de un duende que te invita a soñar. El típico, pues tú sabes, el que se dedica al menudeo, el narcomenudista, que se dice, ¿no? Que ofrece alguna droga para entrar en un estado mental diferente. Y sigue la canción. Y sé que últimamente apenas he parado. Y vamos con la segunda estrofa, dice: y sé que últimamente apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Bueno, pues nada, seguimos en el caminito ese de las drogas. Dice, aquí empieza a hablar un poquito de eso, de esa sensación de estar divagando. Habla de un estado relacionado con los típicos estados alterados de la mente, propios de cuando una persona, pues, está colocado o está drogado. O sea, él dice que no, pero para mí que está hablando de drogas. Y sigue la canción. Tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí. Y seguimos para bingo, seguimos con la tercera estrofa en la que dice: amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Bueno, está claro, ¿no? Aquí habla de esa sensación de soledad que invade a la persona luego de una noche de excesos y de drogas. Esa sensación típica de estar solo, pero a pesar de todo, el protagonista en este caso no se arrepiente de haber vivido la noche de ayer, que la ha vivido tan intensamente. Es decir, pues es una mezcla de al otro día como tengo sensación de soledad, pero no me arrepiento. Y sigue la canción. Y continuamos. Dice: si las estrellas te iluminan y te sirven de guía, te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar. Bueno, en esta cuarta estrofa, pues habla de los sentimientos de, bueno, lo típico, ¿no? De creerse invencible, esa sensación de euforia propia de las drogas. Bueno, un poco en plan Mario Bros. ¿Os acordáis del juego del videojuego de Mario Bros? Cuando Mario Bros se come la seta y se siente un poco invencible, ¿no? Ese estado en el que parece que eres inmune a todo, que nada puede contigo, que nada te puede tocar ni hacer daño. Pues un poco esa sensación propia de las drogas. Continuamos. Y seguimos analizando, dice: las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas y este cuarto no para de menguar. Bueno, aquí ya podemos hablar de que el estado de colocón del individuo es grande ya. El tío está puestísimo, pues ya tiene las típicas alucinaciones, paranoias y la sensación incluso de que las habitaciones cambian sus proporciones. Ve luces o estrellas imaginarias. Vamos, que está como viendo dragones. O sea, podríamos decir que veo dragones. Es que estoy viendo dragones. Colocadísimo, el tío está colocadísimo. Va como poco a poco desglosando esos estados alterados de las drogas. Y continúa la canción. Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Bueno, la canción sigue, dice: y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar. Bueno, en este caso, pues el hombre este, el individuo, sigue muy colocado y hace alusión a conversaciones, conversaciones que incluso está teniendo consigo mismo, producto de las paranoias propias de las drogas. Habla de escapar, ¿no? También. La forma de escapar de esta realidad. Obviamente, su manera de escapar son las propias drogas. Posiblemente esté hablando en esta estrofa que está escuchando hasta voces que le hablan, voces que forman parte de ese imaginario propio de los que consumen drogas. O sea, aquí ya está viendo dragones, está viendo a los Targaryen encima de los dragones, ahí ya una pasada. Bueno, y ya continúa la canción y continúa pues repitiendo un poco las mismas letras que hemos escuchado hasta ahora. Amanece tan pronto y yo estoy tan solo y no me arrepiento de lo de ayer. Sí, las estrellas te iluminan, hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede. Bueno, ya habéis visto que continúa repitiendo un poquito lo mismo. Bueno, si volvemos, retomamos y analizamos el título de la canción en este maldito duende, pues en definitiva como si el autor de la letra pues maldice y bendice a ese maldito duende, que por un lado le daña y lo introduce en la droga, pero que por otro lado pues lo hace vivir sensaciones y estados que de otra manera no alcanzaría a vivir. Enrique Bunbury nunca ha confirmado ni ha desmentido ninguna de las interpretaciones que se le han hecho de este tema, que podéis creerme que han sido muchas. Esta de ahora, pues bueno, no deja de ser una más, una interpretación mía personal. Supongo que tú tendrás la tuya propia. Bueno, ¿tú crees que maldito duende habla del consumo de droga o habla de otra cosa? Pues ya sabéis, tenéis ahí el chat donde puedes dejar tu comentario y decirnos tú qué crees que dice esta canción. Vaya, el temazo del año, ¿no? Este es un temazo, ese tío que sí que es un artista, tío. Este tío es un crack, además, buena persona. Con buenos valores, un tío con buenos valores, Pedro. Ahí está, este es como el Maradona con las drogas, este defienda a la juventud, porque también lo pasó muy mal en su momento. En su momento, además siempre he estado del lado de los niños, tío. Siempre tú verás un niño y el tío está ahí detrás, tío, ahí detrás del niño. Literalmente detrás, ¿verdad? Literalmente, ahí. Tío, siempre dando una buena apoyadura a los niños. Pim, pam, ahí. Una buena apoyo, una apoyadura a los niños, porque es un tío que está concienciado de que hay niños que lo pasan mal, tío. Pues sí, tío. Qué artistazo, tío, el Michael Jackson. Y ha sacado, tiene unos temazos, ¿eh? ¿Tú has escuchado el disco? El disco lo he escuchado, tío, está guapo. Yo no paro de escucharlo, ¿eh? Tiene cuatro o cinco temazos, pero de los que de toda la vida. Este de va mola porque va de tío malo, de malote, ¿no? Malote. De malote. Y el videoclip está muy chulo. Qué guapo, tío. Lo vi, ¿dónde fue? ¿En Rocopop fue? ¿O cuál fue, tío? ¿En qué programa? En Rocopop. En Rocopop creo que vi yo el tema, tío. Está guapo, ¿eh? Chaval, lo pasa que la edad de oro ha terminado ya, tío. Yo, han cortado, qué rollo que hayan cortado la edad de oro, ¿eh? Qué una cosa, tío. Yo lo que me pregunto, ¿este tío tú no lo ves cada vez más blanquito? Sí, tío. Antes era más negro, ¿no? Sí, lo que pasa a veces se quita los guantes y ahí se le ve. Se le ve, tío. Bueno, pues no sé, tío. A mí me da la impresión de que cada vez está blanquito. Lo mismo es que está malo. Estaba mal, bueno, chaval. Lo de la nariz, ¿tú te acuerdas que la nariz la tenía antes más gorda, no? Hostia, ¿verdad, tío? Estoy viendo una foto del colega y aquí el colega tiene la nariz como más finita. Sí, tiene que tomar más el sol, tío, que no vea cómo te estás poniendo. A ver, Michael, vente para acá, tío. Vente para Málaga, que lo que vas a flipar, tío. Que aquí es un solano que flipas. Bueno, y ahora vienen unos señores guapos, de la antigua escuela. De la antigua escuela de música. Que han vuelto a sacar discos. ¿Qué dice, tío? Han vuelto a sacar discos. Ojalá sigan sacando discos, porque estos tíos son los más grandes del rock. Ah, esta gente son los Pink Floyd, ¿no? Pink Floyd. Ha vuelto a sacar un discazo y no vea qué pedazo de canción. ¿Y esto va a triunfar, tío? Joder, que sí va a triunfar. Escúchala. Para los que no lo conozcáis, estos son los que hicieron el muro. El de The Wall, eso, ¿no? Wall, tío. Oh, lo de esto de la educación, de que está en contra de la educación y eso, y somos otro ladrillo en el muro. Another brick in the wall. Esto sigue un himno. Guapo, tío, los Pink Floyd. El tema este se llama Learning to Fly, aprendiendo a volar. Pues a nosotros no haría falta aprender inglés, tío, porque para trabajar la radio no sabe inglés. Pero solo ahora mismo los locutores de que hay la radio tampoco saben inglés. Pues prepárate para la próxima canción, entonces. A ver, vamos a ponerla, tío. Esto es una piba, ¿no? La que viene ahora. Sí, pero atento, os lo voy a decir. Canta sin instrumento. No me jodas, tío. Que instrumento. No me jodas, tío. A pelo. Bueno, eso me gusta más, tío. Una tía ahí a pelo, vale, tío. Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Al tema de Roy. Venga. Morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos and hellos. Pues esto se llama Tom's Dinner. Tom's Dinner, tío. Tom's Dinner, y es de Susan Vega. Esta es la que hizo la canción de Luca. ¡Ah, la de Luca, tío! My name is Luca. I'm on the second floor. On the second floor, un niño que maltrataban y eso. Está la Susi, la Susi. La Susi. Pero no la Susi 4, es la Susan Vega. La Susan Vega, tío. Bueno, pues una de la Susi, tío. Otra que está sonando mucho en este año, ¿eh? Sí. Pero escucha, pero la que está sonando es la que viene ahora. Espérate, pero que a esta había que meterle música, ¿eh? ¿O no? Sí, tío, esto es una base guapa, tío. Una base guapa. Ahí, pim pam, toma la casito. Pero no, porque no se la han puesto. Tío, pues ahí tenemos negocio, hermano. Escucha, tronco. Si está escuchando un productor, métele ahí un bimba bimba, un bajo bueno, guapo, tío. Sí. Bueno, vamos a la siguiente. Esta piba sí que es guapa, tío. Está buenísima. Está para reventarla. Australiana. Australiana, vamos a escuchar la australiana. Esta es la Kylie Minogue, tío. A ver, la canción tiene maño que el caldo, pero está guapa. Pero esta versión está guapa. Esta versión está guapa. Pues tú has visto la piba, tío. Qué cara, qué cuerpo, tío. Eso es... Además, está un poquito delgadita. Me han dicho... Sí, hay una leyenda urbana... Le falta un pucherito. Le falta un par de pucheros. Me han dicho que se pone dos pantalones americanos, uno encima de otro, para parecer que tiene más culito, tío. ¿Sí o qué? Sí, tío. Ahora es gimnasio. Están abriendo gimnasios que tienen máquina para hacer culito. Dice Ignacio, que han inventado. Yo tengo un amigo que se llama Ignacio también. Oh, y hace deporte. Ese chiste va mal, tío. Vamos a poner aquí... Ese chiste ha sido muy malo, tío. Pues la piba se pone ahí los pantalones para que parezca que tiene un buen trasero, ¿sabes? Mi amigo este hace jogging. ¿Hace jogging, tío? Hace jogging, tío. Ahora hay unas sudaderas muy guapas, grises, así, sí, con capucha, muy guapas. Pone jogging, además. Ay, guapo. Yo tengo una, está guapísima. Está guapo, tío, el jogging ese, tío. Te sale la gente a correr por ahí. Con lo guapo que está, mejor quedarte en tu casa con tu cigarrito de la risa. No. Bueno, pues ya está, tío. Pues vamos a esta, es la que ha eliminado esa. Pedro, tío, pero esta tía, yo no creo que triunfe, tío. Está cantado día, tío. Ha hecho una versión y ya está. ¿Tú no te la imaginas así de puretona cantando ahí con un montón de años, que no? No, ni a esta ni, Michael Jackson igual sí, pero yo creo que ya ha terminado, por ejemplo. El Michael se va a retirar, se va a retirar ya. Ese se va a dedicar a los niños, a ayudar a los niños. Aldea infantil, las cosas, tío. Porque es un tío que es muy dedicado a los niños, tío. Bueno, seguimos, tío. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Sí que es tan buena, Pedro, picha. ¿Tú a cuál te pillabas? Depende de la hora, tío. Las tres, en verdad. Yo a la que se deje. La que se deje. Están buenas las tres, tío. Tres pibas que se llaman Bananarama. Y esto se llama I Heard a Rumor. Escuché un rumor. A Rumor. Que escuché un rumor, Pedro. y están tela de buena y tienen coreografía, hace pim, pam, pum. Eso está ahora de moda también, hacer coreografía. Sí, ¿no? Las pibas, sí. Con la canción a la vez, ¿no? Pim, pam, pum. Se lleva mucho, tío, sí, se lleva esa, mucho. Esa no tiene futuro. No tiene futuro tampoco, porque lo importante es la voz. Es la voz. ¿Tú te imaginas que un día inventaran una máquina que tú, aunque cantara más, te puse la voz guapa para cantar guay? Y tú y haciendo y hace movimiento a la vez que te pones la canción, ¿qué? Claro, tío, y entonces tú cantas y tomas la mente fuera de tono y la máquina te pusiera el tono guapo como si tú fueras Plácido Domingo. Eso era imposible, ¿no? Eso es imposible. Esa la gente se daría cuenta, o sea, la gente diría de dónde va, pringado. Este no sabe cantar, te diría, tú eres un artista que no sabe cantar, no triunfaría. Para casa, para casa. Para casa. Bueno, para ahora una piba que está buena, buena, buena. Yo tengo un poste en el cuarto, tío. Ah, ¿esta? Esta, tío. Ah, bueno, y espérate, porque en una semana la podemos ver en la tele y todo. ¿Que la van a poner en la tele el fin de año o qué? El fin de año va a salir aquí la amiga, que por lo menos está anunciada. A ver, vamos a poner el temita, a ver si canta bien la piba, ¿no? A ver qué tal. Vamos, dale. A ver, Pedro, esta lo que es canta, canta poquito, ¿no, tío? Ya, tío, pero ya le veo futurillo, hombre. Algo tendrá que hacer, ¿no? Hombre, la tía, a ver, canta no canta muy bien. La tía en lo que está es muy buena, tío. Dos pechotes que flipa. ¿Tú has visto el póster que tengo en el cuarto, sí, tío? Sí. ¿Tú qué eres más bueno, de Samantha Fox? He visto una parte porque sale muchos manchurrones en tu póster, perro. No limpio el cuarto, tío. Ya, ¿tú eres más de la Sabrina o de la Samantha Fox, tío? Yo soy más de la Samantha Fox, la verdad. Sí, tío, yo soy más de Sabrina. Pero yo creo que lo que es cantando no se va a ganar mucho la vida. Bueno, pues a lo mejor triunfa, yo que sé, algún día. Imagínate, para triunfar tendría que un día bailando se le salga una teta. A lo mejor sí sería famoso. Ahí sí, ahí, coña, ¿quién no? Pero eso no dejan en la tele hacerlo, ¿verdad? No, eso no, eso es imposible. O sea, Sabrina va a durar dos días, a no ser que se saque una teta. Entonces sería ya triunfo, la cortaríamos para siempre. Para siempre. Tú imagínate cantando hoy en fin de año que se le salga una teta. Es imposible, tío. Eso no pasa. Eso no pasa en la pero vida. Bueno, de y fantasía vivimos. De fantasía, tío. Nada, pues ahora vamos a escuchar un maromo, ¿sabes? Ya hemos ido con tías buenas y ahora vamos al colega este. La canción está chula. Pero el tío es un amargado. Sí. Esto es una. Mira, escucha, tío, qué tema más triste, cojones. Sí, la verdad que es triste. Es un triste de la vida, el tío. Es un triste, es un pena. Es un pena. Bueno, el tío se llama Black. Se entiende, Black. Black en inglés no es blanco, es al revés, es negro. Es negro. El tío ya es triste porque es negro. ¿Y este tío es negro? Este tío es muy blanco, mira la cara que tiene. Si este tío es el cochero. ¿Por qué se llama Black? Porque viste de negro, ¿no? Pues viste de negro, pero tiene la cara blanca como el cochero Drácula. Yo tengo un colega que ha tomado menos eso que es. Este es transparente. Es transparente. Por lo visto, dice que la mujer lo dejó. Lo dejó tiradísimo. Estaba de bajonazo gordo. Y entonces, pues hizo esta canción, tío. Que se llama Qué maravillosa es la vida. Wonderful Life. Pero en verdad era como irónicamente, como diciendo, en verdad la vida es una mierda. La verdad que sí, pero... Por eso es muy triste la canción, Pedro. Pero que triste, canción es triste, penosa. Sí. ¿Quieres que te ponga yo una penosa? Venga, tío, póngela. Pues pásala. A la siguiente. ¿Más penosa que esta? Casi. A ver. in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. Estos son los U2, ¿no, Pedro? Uh-huh. Son los U2. Como dicen los entendidos, YouTube. YouTube. ¿Qué nombre YouTube más malo? Tiene nombre, yo qué sé, tío, YouTube. ¿Eso qué, tío? Ya que sé. Bueno, pues. Además, hay dos YouTube. El A y el B. Sí, eso es como el Co-A y el Co-B. YouTube A y YouTube B. Es bueno el chiste, tío. No tiene sentido ninguno, Pedro. Te has fumado algún algo, ¿no? Algún día lo tendrá. Algún día tendrá sentido. Te has fumado algo, ¿no, Pedro? Algo, cosita. De tu colega. Tu colega el loco ese que te pasa las cosas. Vale, mi amiga ahí. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir, porque, a ver, esta canción es triste, es verdad, es como, yo qué sé, tío, esta canción está guapa, yo qué sé, imagínate, una serie así como guay, y tú estás mirando por la ventana, y todo el rollo, tío, para que te, en plan triste. Tú imagínate, tío, una serie típica de esta que tú dices, te han dejado, tú en una ventana, lloviendo, con la cara pena, que porque la canción se llama With or Without You, que en español es ni contigo ni sin ti tiene mis males remedios. Una serie de esta de comedia, comedia de situación. De situación, yo qué sé, de unos colegas, hay unos amigos, hay unos apartamentos, eso se lleva mucho ahora, tío. Bueno. Se lleva. Ahora, y las cosas que te pasan. No lo ves tú, ¿no? Eso, ¿no? Yo no, yo soy de Steve Urkel y estas cosas, tío. Joder, tío, es que no veas, tío. Bueno, pues vamos ahí con unos anuncios de unos colaboradores, tío, porque esta radio no funciona de gratis, ¿ok? Venga, tírale. Prepárate para el verano en Beauty 360 con la depilación láser de última generación. Contamos con la mejor aparatología española del mercado. Visítanos en Beauty 360, calle Alazores, número 8, Málaga. Te ofrecemos una atención personalizada. Síganos en Instagram Beauty 360 Málaga o solicita tu cita en el 622 28 1409. 622 28 1409. Y ahora aprovecha nuestra promoción especial. Axilas, 2 años por solo 69 euros. Beauty 360. Más que un centro de belleza, tu centro. ¿Eres un apasionado del arte? ¿Quieres adquirir obras directamente con el artista? ¿O eres tú el artista y no sabes dónde exponer? Tenemos todas tus respuestas. Ven a visitarnos a Artes Jomasa, con una exposición de más de 300 obras que renovamos todos los meses. Compra directa con el autor o expón tus obras desde 6 euros al mes sin comisión de venta. Visítanos en Artes Jomasa, calle Héroe de Sostoa 172, Málaga, 952-314-798. También realizamos enmarcaciones de todo tipo, láminas, títulos bordados, óleos. Ya no hay excusas para el arte. Te esperamos. ¿Estás organizando tu boda, una comunión, una fiesta privada o algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. ¿Buscas un acabado de calidad para tus proyectos? Juan Carlos La Seca Impermeabilizaciones. ¿Necesitas darle un cambio a tu hogar o la fachada de tu edificio? Juan Carlos La Seca. Ponemos a tu servicio todos nuestros conocimientos en fachadas y pintura en general. Juan Carlos La Seca. Pide presupuesto sin compromiso en el 625-073709 o por correo a jcarloslaseca@gmail.com. Y daremos forma y color a tus ideas. Y también realizamos trabajos de albañilería. Bueno, Pedro, y estos son los Pet Shop Boys. Esto es un temazo, tío, pues se llama Always on my mind, es siempre en mi mente. Los chicos de la tienda de animales. Los chicos de la tienda de animales. Esto está guapo, ¿eh, tío? Esto es un temazo. Esto es un temazo, porque esto es un tema antiguo, ¿no, Pedro? Sí. ¿De quién era, tío? ¿Tú de quién crees que era? Pues, no sé, tío, de Carmen Jiménez. No, la gente lo conoce por la versión de Elvis Presley. Ese es un desgraciado, hombre. Pero no solo eso, es que ni siquiera es suya. Que tampoco es suya, porque el Elvis Presley, eso era un flu de tambú, tío. Ese era un pringao. Ese era un cantante de country, pero que le dieron buenas canciones de rock. Y cuando cobró, se puso gordo. Pues sí. Y se retiró. Se comió a sí mismo. Y se retiró y ya está, y se murió, y punto. Y ya está. Bueno, pues Always in My Mind, otro tema que lo está petando, ¿vale? De Pet Shop Boys. Pero ahora sí que viene un tema, porque ahora hay una cosa que se llama los heavy. ¿Los heavy? Los heavy. ¿Tú sabes lo que es un heavy o qué? Sí, el que tiene pelos largos y mallas, pega. Pues entonces a ti te faltan las mallas, Pedro. Y guitarra. A ti te faltan las mallas. Tú no me ves por la noche, ¿no? Es que no me has visto por la noche. Ah, que tú te eres heavy de eso, tío. Tú tienes la melina, tienes los pantalones. Sí, tú te pones la J. Hyber esa. Claro, yo llevo mi J. Hyber puesta. Ah, oh, tío, tú eres un heavy, tío. Vamos a poner el temita. Este que viene ahora, pues es un grupo que se llama Euro. Y el tema se llama Carry, ¿vale? El Carry es donde la gente va a comprar, que sale más barato, ¿no? Los Carry, el Casan Carry. Vale, pues ese es el temita, ¿vale? Me queda claro, Pedro, pero si los heavy estos son los que cantan duro, como rock duro, ¿esto qué es, tío? Esto es una mariconada. Todos los heavy hacen lo mismo, hacen temas muy duros, muy fuertes, pero luego se pegan unos baladones. Sí, tío. Una balada, vamos, dura, dura, de las buenas, buenas. A mí, bueno, en verdad está guapo, porque cuando yo estoy en la discoteca y ponen la tanda de lento y me ponen el carry ese, tío. Está todo chulo, se me van las manos para abajo, tío. Arrima la cebolleta. El otro día estuve con la Carmen, tío, y me ponía como a medio metro. Me ponía las manos, pero, tío, cuando ponía la tanda lento y iba de ratito, se me remalaban las manos, Pedro, y se me iban para la zona. Te dolían los levis, ¿no? Los levis me apretaban un poco, tío, que te voy a decir que tú no sepas. Esta gente tiene otro tema, que es el final de la cuenta atrás, ¿no, Pedro? Sí. Es ser bueno, es ser fuerte. Este es el fuerte, este es más mariquita. Este es más maricano. Bueno. Vamos ahora a otro tío que lo está petando en este año. Y el líder de la super pop. Ahí está, pues salen las portadas, tío. En todas las portadas, y el tele indiscreta, en todo. Y tiene un flequillo así como un tupé. Sí. Y baila que... La niña de mi instituto la tienen todas forradas las carpetas. Y parece que el tío baile, parece que está repartiendo sobre de cartas. Ahí está. ¿Verdad? Eso, no sé. El tío se llama... El croupier del casino. Ahí está, y jerseycito de cuello harto y cositas de esa buena. Es Riasley, tío. Y esta canción que vas a escuchar se llama Never Gonna Give You Up. Thinking of Bueno, el temita se llama Never Gonna Give You Up, que yo que sé inglés, que el Agustín no sabe. Yo no tengo ni idea. Pues yo lo traduzco. Significa no queda jamón en la nevera, bájate al prica y tráete cuarto y mitad. Ah, vale, tío. Bueno, yo es que de inglés sé poco, tío. Pues ya está. Pero es que me quedé... El tío le inspiró la nevera, que la tenía vacía. No soy yo muy de inglés, ¿sabes, tío? Ni de nevera, ¿no? Ni de nevera tampoco. Bueno, pues este es el Real y este que lo está petando también. Tío con un flequillo, tío guapito y eso. Pero ahora viene otro tío. Que ese tío tiene unos bailes, tío. Tiene una movida aquí. Raro, ¿verdad? Que yo diría raro. Sospechoso. Estaban diciendo que el tío estaba en movida, una movida gay, en no sé qué, que no sé cuánto le había encontrado, que si semen en el estómago, no sé, leyenda urbana, tío, porque yo eso no me lo creo. Y bueno, y si le gusta, pues le gusta, pues un respeto. Sí, no, es que yo lo respeto, tío, pero que estaban diciendo... Pero que a mí no se me acerque, ¿no? No, pero tío, es que el colega, pues la verdad es que es muy simpático, tío. Y el tío tiene un grupo, tío, que se llama Los Comuners. Y este tema que pega unos chillillos, tío, unos chiflíos que flipa, porque el tío lo vale. Y se llama Never Can Say Goodbye, que yo este sí sé el significado. Hasta luego, Mari Carmen. No, significa Never Can Say Goodbye, significa nunca te beba el líquido del quesito fresco. ¿Vale? Es verdad. Y lo canta este es peligroso. De Comuna. Pero esto también no es una canción original de ellos, tú sabes. Tampoco, tío. No, no es... Esto es, como se le dice, una revisión de un viejo éxito de los 70. Una versión, ¿no? O algo así. Sí, ¿no? Una revisión. Una revisión. Una revisión, como tío, cuando va al médico, tío. Una revisión. Eres un erudito, tío. Por ser muy... Bueno, a mí no me digas esas cosas, Tío, tú no sabes lo que significa, tío. Tronco, a mí no me digas esas cosas de erudito, ¿eh? Bueno, ¿quién lo cantaba, tío? Vamos al grano. Lo cantaba Gloria Gaynor. ¿Esa quién es? Esa es la que canta muchos éxitos de estos, muchos himnos de estos. Esa es la que cantaba cuando se llevaba eso de la bola, esa de los cristalitos, ¿no? Del disco y eso. ¿El disco? El disco, vale, tío. Yo es que ya se han movido. Cuando las mariconas, los billitas, estas cosas. Ah, tío, esa gente sí, tío, unos panolitos. Pa casa. Bueno, vamos a seguir, tío, con el programita, tío. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty, the nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Bueno, aquí el colega este se llama Glenn Madeiro. Digo yo, este tío que tenía Glenn Madeiro, ese que tiene una carpintería o qué es lo que no, tenía. No, Madeiro, Madeiro es pues de la isla esa, ¿no? Que está allí. De Madeira, ¿de dónde era Pinocho? ¿Dónde Pinocho? ¿Dónde Pinocho? Bueno, nothing gonna change my love for you. ¿Qué significa eso, Pedro? Vente a dar una vuelta que mi madre se ha ido. Ah, vente a ver una peliculita en mi casa. Ahí está. La típica táctica, tío, se lo hemos hecho todo. Vente a mi casa, que mi madre no. Hay que poner un nombre a eso, ¿no? Habrá que ponerle eso, tío. Algún día se lo pondremos. Bueno, el colega este, ¿qué dice de eso, tío? Que a mí no me gusta estar en este país, que gusten tanto estas cosas, que sea número uno en los 40, esto. Esto es muy triste. Tío, este tío es, si es que no, no paramos de. O sea, estamos haciendo un resumen y no paramos de poner cosas tristes. Cosas y todas lentas. Número uno en los 40, todas. Y muy lento, muy lento todo, tío. Muy lento, yo qué sé. Muy lento. Tío. Además, este le metía a la drogaína. ¿Le metía a la drogaína, sí, este? Y se rehabilitó y todo. Y, madre mía, tío. Esto, cosas malas. Yo cogía un día, tío, bueno, me da igual, me voy a callar porque me van a echar de la radio, tío. Mm. Vamos ahora con otro tema, tío, que yo no sé si esto es un tío o una tía, porque se llama Eric, pero Eric Carmen. ¿Eric Carmen qué es, tío? ¿Se llama Eric o se llama Carmen? Esto, ¿qué mierda es, tío? Las cosas de los americanos. Bueno, pues bueno, es de una película ahora que está muy en boga. Me han dicho que es muy buena, Aquí yo fui con una pibita, bueno, ahora te cuento, vamos a poner la primera, tío. Peliculita, me han dicho que vais de parejita. Hombre, tío, más que tiene que no ver el nombre, tío. Dirty Dancing, un baile sucio, un baile guarro. ¿Y de qué va la peli? Es que todavía no lo he visto, tío. Tío, yo he ido con una piba que me gusta a mí, tío, tres veces al cine, porque digo, a ver si se pone tierna y cae algo, pero qué va, tío. No. ¿Tú qué te pones? La fila de los mancos, ¿no? Ahí, yo me pongo la de atrás, la que está oscurita, digo, a ver si aquí cae algo. Se me va la manita, Pedro, pero ¡pum! ¿A qué cine he ido? ¿A la Andalucía? ¿Le llegaráis? Con la Albeni. A la Chegaray, tío. A la Chegaray. Pero vamos, yo creo que esta no cae, aunque lo lleve a la Albeni, al que sea, tío. Esta no cae. La película está guapa, tío. Va de un maromo que es malo, que trabaja en un campamento para viejos. Porque es como un campamento para viejos. Va la gente a veranear. Y esta es una pijita. Y se pone tonta. El tío se la quiere cepillar. Bueno, hay una movida, tío. Y bailan muy guapo, porque bailan guapo, eso sí. Sí, ¿no? Bailan guay, tío. O sea, como Flashdance y eso. Una cosita así, pero las mujeres se enamoran porque sale un tal Patrick. Ah, el Patrick Swayze. El Federico Swayze, es el Patrico ese Swayze. Y el tío está bueno. Entonces las pibas pues van a ver al Patrick Swayze, ese tío. No van ni por la película, Pedro, tío. Para que tú veas la ignorancia. Yeah. Bueno, vamos a tirarle, tío, al John Michael. Ahí viene John Michael. Venga, este me mola, tío. Este me gusta a mí. Thank you. hemos dejado que lo disfrutéis. Lo que pasa que, a ver, la canción dura 6 minutos. Se ha pasado. Pero para mí, sinceramente, el mejor tema del año. ¿Sí? Okay. Para mí el mejor tema del año. Pero por lo menos la mejor balada. Que mira que estamos criticando mucho las baladas, pero este tío ha hecho una cosa. Sí, una tío. Obra de arte. Hombre, para las tandas de lento está guapa, tío. A ver si aquí la Vanessa cae ya, tío. Porque... ahí con la Vane. La Vane, tío, no cae. Ya que la Carmen no cae, pues a ver si cae la Vane. Este tío estaban diciendo que era gay, Pedro. Que era gay, tío. Pasa que la envidia es muy mala, porque el tío es muy guapo. Y entonces la gente, es que gay, que gay. Soy uno envidioso, porque... Pero, ¿cómo, vamos a ver, ¿cómo va? ¿Tú has visto el disco, no? El Fate. Sí, el claro. Que hemos estado escuchando este año y eso. Sí, tío. Pues, ¿tú has visto el videoclip? Que sale ahí el tío con los pantalones marcados, con el zapato ahí, muy como los Bruce Springsteen, con el... un look ahí todo guapo, un look todo guapo. Pues un look, eso no puede ser gay, tío. En la vida va a ser, tío, para que hay mucho envidioso, Pedro. ¿Y qué pasa? Que el tío tiene feeling, tiene flow, tiene cosas. Que dijeran que fuera gay, yo no me lo creo. Hasta que no lo pillen por un... ahí con una por cámara, un lavabo, por ahí, público, algo de eso, yo no me lo creo. Yo no me voy a creer, tío. Le vamos a dar un voto de confianza. Jorge, le vamos a dar un voto a Mar, tío, es medio griego, yo qué sé, ¿no? Sí, ellos como popodoglos. Como popo algo. A los griegos les gustaban mucho las bacanales, las orgías y todo el rollo. Bueno, ya está, vamos a dejarle ahí. Ahora viene otro tema lento, Pedro, porque estamos ahora muy lento. Otro grupazo. Estos son heavy también, ¿no? Son heavy, los White Snake. Bueno, pues esto que es What is Night Is This Love. Son unos figuras. ¿Y eso? Esto es... bueno, este tío, el cantante David Coverdale. No, joder, ¿qué nivel de inglés tiene, tío? David Coverdale. Bueno, el nivel de inglés, no he dicho, la canción se llama Is This Love. ¿Qué significa? Que significa cómo me queda el pantalón. Ah, qué guapo, tío. Guapo, love, ¿eh? Love es pantalón, ¿no? Ahí estamos. Ah, y this es... ¿Cómo me queda? Ahí del tirón. Aprende inglés con Pedro en 7 días. Vamos a callar un poquito. Pues nada, ya vamos a pasarnos a grupito más clasiquillo. ¿Más clasiquillo cómo, tío? Más clasiquillo de toda la vida. Ah, más antiguo. Más antiguo, sí. Antiguo, bueno, pues ya está más antiguo. Me ha gustado los White Snake esto, los White Snake. Eso sin White Snake es todo una palabra compuesta, ¿no? Sí. ¿Qué significa White Snake, tío? ¿Snake qué, tío? Desnudo, ¿no? Desnudo. Y Wate, desnudo. Wate es el váter, ¿no? El váter. Un váter blanco, guapo. Retrete, ¿no? El retrete es. Retrete. Grupo, a un grupo de vista guapo. Que tienes, ¿no? Que ir desnudo al retrete. Se llama el grupo. Qué originales son esta gente. Son heavy. Está buscado. Está currado, tío. Está currado, tela. Bueno, vamos a seguir escuchando temitas, ¿eh? Primero vamos a poner una cosita, espera. Estás escuchando. Onda Terral, la buena onda malagueña. When I was young, it seemed that life was so estos son los Supertramp, que la traducción está clara, Supertrampa. Es una Supertrampa, tío. Una Supertrampa. Y la canción se llama The Logical Song. The Logical Song. También la Song Logical. La Song Logical. Pues está muy guapo este tema, ¿eh? Está muy guapo. Pero son antiguos, son antiguos. O sea, suena antiguo, suena. Esto triunfaron mucho los 70, principio de esta década de los 80, pues estaba ahí. Sí. Pero bueno, ha sacado un temita muy guapo. Esto me acuerdo, pues el Roger Hudson, que es el cantante, sacó el primer tema que sacó, que fue Dreamer. A mí me encanta. Ah, sí, ese lo conozco. Dreamer. Ese. Estaba guapo. Y se lo compuso con 17 años, el tío. Hostia, tío, el tío es un precoz. Tío, un precoz. Un precoz. Un precoz. Un precognitivo. Un precognitivo. Vale, tío, ¿qué nivel tiene, tío? Tú has ido a un colegio pago. Enfrente. Tú has ido, bueno, me voy a callar, tío. No voy a decir ningún nombre del colegio para no hacer publicidad porque no nos pagan. Vamos ahora con otro. Este tema, este está guapo, tío. Este está guapo. El nombre del grupo no me lo pregunte porque no lo sé ni de sí, pero está todo bueno, guapo. Bueno, lo deletreamos. Venga. El nombre del grupo es INXS. Está, tío, ¿y eso cómo se dice? Acortan el nombre de verdad, que se llama INSEX. Ah, INSEX, tío, que. Pero le dicen INKS o algo así. Ah, tío, INKS. INKS es lo que pones tú con el Basic. Yo en el Spectrum uso el INKS. El INKS. El color de la tinta. Yo pongo INKS 7 y me sale la tinta en violeta. Hostia, qué guapo. Eso es del WordPerfect. Ajá. El WordPerfect. Bueno, vamos a poner esta canción de los INKS de New Sensation. Bueno, pues estamos escuchando este tema del grupo INKS, que lo he estado mirando en la enciclopedia que tiene mi padre aquí, tío, que son 20 tomos, que flipa, que se la vendió un colega que vino otro día a la puerta. ¿A Espasa? A la Espasa, esta se llama, ¿no? Sí. INKS significa mamá. Ve friendo las papas, que voy para allá. Del tirón. Del tirón. Significa la abreviatura. Mamá, ves, friendo las papas, que voy para allá. Y el qué tema New Sensation. Es importante saber idioma. Claro, tío, pues es la sopena esa, tío. Sopena es la pena que me da a mí del dinerazo que se ha gastado mi padre, que todavía la está pagando, Pedro. 8.000 pesetas me costó la mía, tío. ¿Qué dice, tío? 8.000 pesetas. ¿Tu padre cuánto cobra, tío? Padre, 120.000, por ahí. Claro, tu padre cobra más que el mío. El mío cobra 100.000 pesetas. Pero es funcionario. Tío. Todo el mundo quiere ser funcionario ahora, tío. Nadie quiere ser policía, pero todo el mundo es funcionario. Bueno, vamos ahora con otro, yo qué sé, tío. ¿Esto qué es? ¿Un tío o una tía? Lo que viene ahora. Se llama The Sightless. Y el tema se llama. Vaya vaya. Ese. Pues total, un tío que es una tía, que yo que yo no sé si es un tío. Las tías estas que ahora se rapan por los lados y eso, que como la de la Eurismi esa y la otra, ¿no? Las cositas estas raras. Bueno, vamos. Y la Tanica, Tikaram y toda esta gente. Después estaba la Sidney O'Connor esa también, que estaba rapándose por ahí, ¿no? Una tía. Sí, hombre. La Sidney O'Connor no estaba. No, bueno, pues no estaba, tío. Bueno, guaya guaya. bonito, qué bonito es cuando cantan en francés, ¿eh? Qué idioma más bonito para hacer música. Para hacer muchas cosas, música también. Música pero, también. Música también. Francés, a mí me encanta el francés. Y a Labane también. A Labane, y el griego también te gusta a ti. Bueno, que sepáis que esta radio no se va a financiar sola, que aquí hay gente que pone los dineros, ¿no, Pedro? Las pesetitas. Esas pesetitas que no hace falta. Hay empresas que están poniendo aquí pesetitas para que nosotros podamos aquí tener los aparatos para emitir en las ondas, ¿no, Pedro? Uh-huh. Bueno. En FM, además acordaros que FM, que ya la M se está quedando atrás. Que no, FM, tío, que somos muy modernos. Así que hay muchas empresas que están con nosotros, empresas como esta. Te presentamos Clarence Jazz Club, un espacio cuidado para ti en sonido, ambiente y decoración. Te ofrecemos música en directo con dos zonas a tu disposición. Disfrutarás de grandes artistas nacionales e internacionales en uno de los clubs de jazz más grandes de Europa. Si eres amante de la buena música, no puedes dejar de visitarnos. Nos encontramos en calle Danza Invisible 8, Torremolinos. Información y reservas en nuestra web clarencejazzclub.com. Por nuestro escenario pasan todo el año grandes figuras. Recuerda, tienes una cita en Clarence Jazz Club. Ven a disfrutar de música en directo en un lugar único. Onda Terral Cultura, pileta, pila pequeña que solía ver en las casas para tomar agua bendita. ¿Agua bendita? ¿Pileta? Eso es muy interesante, pero yo tengo información aún mejor. Oye, si es mejor comparte, ¿no? Restaurante Bar Pileta, en la avenida Manuel Rodríguez 24, Puerto de la Torre, Málaga. Desayunos, comidas, buen menú y especialidades gigantes como su cachopo. Eso sí que es gloria bendita. Perfecto para tapear o darte un homenaje. Reservas en el 678-820381. Restaurante Bar Pileta. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales, como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Bar Frami. Desayunos, tapeos y comidas caseras. Nuestra especialidad es el lomo y manteca y la carrillada. Disfruta del sabor de la comida recién hecha. Bar Frami. Te esperamos en la calle Huescar número 9, edificio Galaxia, Málaga. Teléfono de reserva 606 11 81 64. 606 11 81 64. También hacemos eventos privados a partir de 10 personas. Cerramos el local en exclusiva. Bar Frami. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. ¿Te vienes? Bueno, Pedro, estamos escuchando a un grupo ahí que se llama Flipbook Mac, que tiene como, yo qué sé, tío, ahora dice que están sacando unos ordenadores ahí que se llaman así también, ¿no? Un Mac, así, son una porquería, tío. El Macintosh. Sí, pues va a ser una porquería, esos ordenadores no van a durar nada, tío. Un Mac, un nombre que es un ordenador que se llame Macintosh. Con los discos estos de 5 y cuarto, está guapo, está chulo, ¿eh? Pero a mí, yo esa porquería no veo yo qué tío. No, vale. Bueno, se llama Fleetwood Mac. Fleetwood Mac. La verdad que te tengo que confesar una cosa. Que este grupo, que yo soy un heavy, muy rock y eso, pero este grupito es mi debilidad, tío. Esto tiene algo. Sí, tío. Sí, tío, me gusta, no sé. Tienen un... El feo que gusta este clásico. Sí, pues esto se llama Little Lies. Little Lies. Esto, pues, lie en... ¿Tú qué sabes inglés, tío? En inglés lie es tumbarse, ¿no? Lie tumbarse, little, ¿no? Pues echarse una siestecita, ¿no? Un poquito de siesta. Me he hecho un ratito. O sea, un ratito. Pues ya está, tío. ¿Qué máquina? Little si no lie, fuera, me voy a echar un ratito. Si no fuera por ti, que te tenemos aquí, no, tío, que tú sabes de inglés, tío. Pues he conseguido el trabajo aquí. ¿Tú qué ibas? ¿Tú no? ¿Tú por qué sabes inglés? Porque tú ibas aquí a, ¿no?, a coger los... Ah, porque yo he escuchado los Peter. Ah, yo digo, esto es que va a Gibraltar y trae cosas, ¿vale? También. También de ahí aprendió algo, ¿no? Bueno, pues vamos a... ¡Oh, qué temazo! Esto es un temazo. ¡Qué bueno esto! Vamos a escuchar ahora un tema de Johnny Hey Jazz, que significa a Johnny le encanta el jazz. Y se llama Shattered Dream. Bueno, como dice aquí el amigo, el tema que se llama Shattered Dreams, sí. Pues claro, significa chata, échate conmigo. Como antes me he hecho una siestecita, pues ahora chata, échate conmigo. Se incorpora conmigo a la chavala, ¿no? Viene conmigo aquí un ratito. O sea, que el Johnny este era un vivo de la vida, ¿eh? No sabe como nada. Como lo de mamá, ¿me puedo tirar a la Bartola? Sí, Bartola, entra, que mamá me deja. Ah, pues tío, es que bueno, tío, ya, eso es humor puro, tío. Humor de calidad, de nivel. Humor, tío. De dragones, ¿eh? De dragones, tío. Suelta el cigarro ese que tiene en la mano, Pedro, anda. Vamos ahora con otra chavala, ¿vale? Otra chavala que, por lo visto, dice que esta chavala vale para el cine, vale para cantar, vale para bailar, y se llama, tiene un nombre muy raro, se llama Madonna, que por lo visto es como una virgen, no sé qué historia. Madonna es la que manda mucho, ¿no? Madonna. Aquí tengo una, mi vecina, es muy mandona, el marido lo tiene con más derecho que una vela. Pues ya ves. Pues bueno, la Madonna esta tiene un tema que se llama Whose Dagger. Y es que significa ¿quién tiene la daga? ¿Quién tiene la daga? En inglés es Whose Dagger, es quien tiene la daga. Y la chavala es muy mona y eso, tío. Y bueno, y vamos a escuchar un ratito porque en este año en el que estamos, que está finalizando, pues lo está petando también. Bueno, pues ni tan mal la chavala, ¿no? No la hace tan mal, pero es la típica tía que puede ser la estrella de un día, de la escucha un tiempo y desaparece, tío. Esta de hoy para mañana no va a dar para más. Esta va a ser la típica, los 80 va a estar muy bien, pero luego ya... Eso igual te como va a acordar, porque ya no. La cae elimino de antes. ¿Tú crees esa tía cuando sea una puretona va a seguir cantando? ¿O esta tía cuando sea una puretona? No. Además, tío, que se le ve una tía que es una tía muy estrecha, una tía que no. Que no, tío, que esa tía tiene una movida que tiene que ser de catequista. Muy angelical, muy. Que parece catequista. Esta tía no le va a la movida. Así no va a llegar a. Eso es una tía. Si fuera un poquito más sexy, pues a lo mejor algo sí haría, tío. Bueno, qué grupazo, ¿no, tío? Bueno, lo que viene ahora, bueno, ahora. Qué grupazo, tío. Aquí va a haber movida, lo vamos a advertir ya, ¿eh? Aquí va a haber movida. Vamos a escuchar un temita de un grupito que está todo guapo, tío. Bueno, este grupo es conocido porque es el grupo de las pilas. ¿Por qué? Porque Duran. Ah, esa es buena también, tío. El Duran, este, y el grupo Duran y la canción se llama Notorious. Notorious, que bueno, en inglés es notario. Notario. Ah, que va de una canción va de un notario. Esta canción habla de un notario. Eso teníamos. Voy a tener que cobrar extra, aquí sí, por mis conocimientos. Tenemos que haber estudiado nosotros para notario. Pues esa gente coge en pelas, eso por coge, lo visto. Eso coge dinero, ¿eh? Coge dinerito, tío. Pues a mis padres le ha costado el piso 8 millones, tío. No vea, tío. Una qué pasta. Clavada. 8 millones de pesetas, padre, tío, le ha costado. Y ahora dice que tiene que. En plena costa, ¿no? Ahí. Hostia, y ahora dice que por lo visto tiene que estar por lo menos 10 o 15 años pagándolo. Último tío. Modelo en Torremolino, ¿no? La primera playa de. Primera línea de Torremolino. Tío. Pero, tío, 10, 15 millones. Y ahora tiene que estar por lo menos 10, 15 años pagando, tío. Qué locura. Eso es una locura, tío. Eso es la vida. Yo, nosotros de alquiler, tío. De alquiler toda la vida. La renta siempre. Eso no tiene futuro. Eso de comprar eso una de comprar. Casa 10, 15 años pagando, tío. Además, te cobran unos intereses también grandes, ¿eh? Joder, tío, te cobran el 1,5, el 2. O sea, una pasada, tío. Bueno. Qué locura. Qué locura. Que mañana aquí en la radio esta que estamos nosotros, pues hay otro programa que se llama La Vuelta al Disco en 80 historias. Ahí va de esto, tío. Como el Willy Fo. Como el Willy Fo, pero con disco. La Vuelta al Disco en 80 historias. Los jueves a las 8 de la tarde, el programa de monográficos de las bandas y solistas más importantes de toda la historia. Un programa de Radio Ita para Onda Terral. Jueves a las 8 de la tarde, La Vuelta al Disco en 80 historias. Bueno, pues lo estábamos hablando antes, que es verdad que la canción esta del año pasado, como casi todas las que estamos escuchando este año, es lo que nos pasa aquí, que aquí no llegan las canciones con retraso. Tenemos un retraso, tenemos un retraso. Tenemos un retraso, bueno, retraso el que nos va a venir, bueno, a la famosa frase. ¿Cuál frase? A la Bill de Barcelona. ¿Qué dice, tío? Coño, ¿no te has enterado? Que va a haber la Olimpiada en Barcelona en el año 92. ¿Pero qué me dices, tío? Coño, hace dos meses lo han anunciado, el Samarán. No me he enterado de nada, el Samarán ese que es, tío. El presidente del COI. De hecho, y ahí estaba el del bigote este del alcalde de Barcelona, estaba con la banderita allí. Tú me estás engañando, Pedro. Sí, que va a haber Olimpiada en Barcelona en el año... Bueno, en Barcelona. Antes de eso... No va a llegar ni de coña, o sea, tienen que hacer todos los estadios, todo esto. Estamos en España, tío, estamos en España. Eso es más difícil, tío, que al Barcelona lo echen de la Liga de Campeones, tío. Esto va a hacer los 100 lisos en la Rambla. Eso es más difícil que al Barcelona lo echen de la Liga de esta, de la Liga Campeones, ¿no? La Liga Campeones esta, tío, imagínate, en la fase de grupo, tío, eso es imposible, tío. Imposible. Bueno, pues estamos escuchando una canción de España que se llama Spagna. Spagna. Spagna. Spagna. Y se llama la canción Calmi. Calmi. Tranquilízate, ¿no? Tranquilízate y Spagna, que significa Alemania. Alemania. Que significa en inglés Alemania. Y vamos ahora con un grupo de pibas que están tela de buena. ¿Mejor que la Bananarama? No sé, tío. A ver, yo estoy en horas para Pedro, me vale cualquiera, ¿vale? Vale, las Bangles, ¿no? Ah, las Bangles, ¿vale? Que las Bangles. Vamos a por ella. Bueno, pues recordamos, está haciendo un repaso de 1987. Y aquí ha habido temazos este año. Por ejemplo, este de las Bangles estas, que son unas pibas estas harta buenas, y la canción se llama Worldlike Egyptian. Ajá. ¿Qué significa? Pues tráeme el pan de huerta. Pero es pan egipcio, porque aquí pone egipcio. El pan egipcio, el pan claro, egipcio. Claro. Egyptian es de huerta. De huerta. Y de Bangle, se llama el grupo. Bueno, pues ahora viene un grupo de los que te gusta a ti, que tocan así como más con guitarra y más este cosas. Este es durillo, este es bueno. Sí, este es bueno, ¿no? Este es rockero, de los buenos. Vale, venga, vamos a darle ya a este, vaya a fliparlo, ¿eh? Este es de los mejorcitos de este año, ¿eh? Sí, sin duda alguna. Vamos por ahí. The best he can, you're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Now you remember what the draft man said. Nothing to do all day but stay in bed, you're in the army now. Bueno, pues esto, la canción se llama In the Army Now. In the Army Now. Y el grupo es Status Quo. Y yo no me entero de nada, ni sé lo que significa el grupo, ni sé lo que significa la canción. Status Quo es muy fácil, está todo oscuro. Está todo oscuro. Ah, está todo oscuro. Status Quo. Ahí está. Lo que pasa es que lo dicen muy rápido. Ah, son gente que tiene problemas hablando. Y In the Army Now es en el armario. En el armario ahora. En el armario. En el armario. Vale. Pues está guapo el tema. Está guapo, ¿eh? Que la parte de in the armario. Oh, en el armario. Pues está muy guapo, tío. Este tema, yo me acuerdo que un colega mío, en una fiesta, en un instituto de monjas, que estuvimos, y estábamos, tú sabes, metiéndole cuello a todas las pibas allí del instituto. Y tío, con el morazo nos dio, porque nos estábamos viendo calimocho. Con el morazo nos dio por hacer mate en las canastas de minibásquet, tío. Mi colega se quedó enganchado, tío. Estaba borracho, tío. Pegó un espardazo allí de la hostia. Qué risa, ¿no? Qué risa nos echamos, hombre. La fiesta terminó, pues como dice Paloma San Basilio, la fiesta terminó. Amor, ¿qué haces por aquí? Ahí está, porque vinieron las monjas, mi colega con la cabeza abierta. Una movida, tío. Y estaba sonando, me acuerdo, la Arminao. La del armario. La del armario, no. Y ahora vamos con un tío que... Este es un crack, tío. Vamos a hablar ahora mismo de Sting. ¿Conocéis a Sting o no conocéis a Sting? Es un tío que lleva ya un ratito en la música, ya, va haciendo cositas. Y vamos a escuchar una canción que se llama Englishman en New York. Englishman in New York. En New York. Bueno, después nos dice la traducción, Pedro. Vamos a escuchar porque esto me parece a mí que es un temazo guapo, Tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Tío, el tema este del Englishman en New York, este. El tío se llama Sting. ¿Qué significa Sting? Sting es acosador. En inglés, Sting es acosador. Acosador, típico tío tóxico. Está tóxico. Está tóxico, detrás de la piba, controlándola ahí y todo el rollo. Que te estoy vigilando y eso. Eso. Y el Englishman en Nueva York. Está claro, ¿no? ¿Qué significa eso? Venga, piensa. Es que yo no tengo inglés, tío. Que no tú tengo. Tú lo sabes, venga. Inglés es de, un hombre, inglés, de inglés. Ahí está. Y men, el hombre de las ingles. Eso es, si te duele la ingle. Si te duele las ingles, come jamón de yo. Exacto, muy bien, tío, ¿has visto? Si es que el inglés no es tan difícil, no, tío. No es tan difícil el inglés, estoy cogiéndole el rollo. Dos días más y ya traduzco yo las cosas. Bueno, pues un temazo. Y ahora vamos con otro grupo de estos de chavales guapos. ¿Tú eres de estos o de los que hemos escuchado antes? Yo soy más de esto, tío, además esta canción me encanta. Yo también soy de esto. Es más suavona, pero está guapa, tío. Como balada, para terminar el programa está bien, para terminar el año. Está guapa. Está guapa. Pedro, te voy a decir una cosa. Yo con este tema que viene ahora me duele, o sea, me da vergüenza confesarlo, pero yo a veces lloro con este tema que viene ahora, tío. Sí, ¿o qué? ¿O será que la mierda que nos ha pasado tu colega? Escucharlo siempre, preparando la tortilla con cebolla, es lo que tiene. También, tío, pero yo creo que es lo que nos ha pasado tu colega, tío, que me está subiendo mucho y me da mucha pena. Vamos a ponerlo. Venga. Se llama Spandau Ball el grupo y el tema se llama Trou de Barracada. Sacrifice, and now I know what they sing as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow. They sing in the music of the parade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Born on different sides of life. Qué grande Spandau Ballet, ¿eh? Qué grande. Qué grande, tío. Spandau Ballet, ¿qué significa Spandau Ballet? No tiene sentido eso. Sí, sí, sí. Esto significa esa panda, ¿vale? Ah, esa panda, ¿vale? Esa arriba, panda, esa ¿vale? Panda, oye, oye, esa panda, ¿vale? ¿Y el zurú de Barracuda este? Espeto. Espeto de Barracuda. Ah, espeto de Barracuda. Zurú de Barry Cage es un espeto de Barracuda. Que lo pone aquí muy bueno en el palo, sí, los espetos de Barracuda, tío. Pues esta es la última canción, Pedro. Esto ya, con esto nos acabamos, ¿no? Sí, con esto ya estamos acabando un programón que nos ha salido de 1987. Conclusión. Yo creo que hay artistas ahí que no van a llegar a ningún lado porque, por ejemplo, la chavala, está la Sabrina, está... Ya la veremos en un par de días. Eso no va... En un par de días saldrá a cantar la canción esa, que eso no vale, ¿no? Y vale, tú puedes estar muy buena, pero no tienes futuro. Bueno, pues desde aquí nos despedimos. Vale. Bueno, ya estamos, que ya nos veremos. Nos veremos más para adelante, chavales. Ya está, que nos vamos, que tenemos una fiesta porque damos un botellón aquí en el aparcamiento. Y ya está, pues nada, que os vaya guapa la cosa, que os vaya a echar chipiruli, ¿no? Que pim pam, toma la casita. Toma la casita. Bueno, pues hasta luego, colegui. Venga, tron. Bueno, ya hemos vuelto a 2022, Pedro. No sé, ¿se nos ha ido un poco la pelota? Ah, un poquito. Bueno, un poquito. Esperamos que por lo menos os hayáis reído la mitad que nosotros. Con la mitad nos conformamos. Con la mitad nos conformamos. Es verdad que hemos intentado meternos el papel, pero había momentos ya que se nos iba la pinza, tío. Se nos iba la pinza completamente. Pero bueno, hemos intentado ahí transmitiros lo que era la música de ese 1987 y un poquito también la forma de hablar de aquellos años, las anécdotas, bueno, un poquito de... Lo que se escuchaba, o sea, no hemos dejado temas que son muy buenos, que han trascendido el tiempo, pero que es verdad que en ese momento, hombre, siempre lo recordamos, el Island de Michael Field de ese año, y no lo hemos puesto. El Barcelona. Porque no sonaba el Barcelona de Freddie Mercury, todas estas cosas que en ese momento no sonaban mucho y que con el tiempo, pues, es verdad que han sido muy buenos, pero hay que ponerse en el pellejo de ese momento. Han trascendido, pero bueno, en ese momento hemos intentado pues viajar con el DeLorean, la máquina del tiempo, hacia 1987 y retratar, hacer una foto de musical de aquel año. Bueno, pues vamos a ir echando la baraja, Pedro. Vamos ya cantando bajito. Venga, vamos a ir echando la barajita para abajo. Let me know about all the old 45s. Vale, ya sabéis que bueno, que nosotros terminamos aquí, pero que la programación de Onda Terral Radio continúa, que mañana tenemos programazo como ese Vuelta al Disco en 80 Historias, que lo tenemos a las 20:00 mañana jueves, y otros muchos programas que tienen mucha calidad también. Cuando no hay programas, hay Musicón Vintage para todos y todas las que os gustan la musiquita de aquellos tiempos. Y poco más, ir despidiéndonos, pero ya sabéis que no nos podemos despedir sin nuestra famosa frase. Ya sabéis que la vida es como una canción. Y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Ya sabéis, sus queremos, sus comemos las caras. Hasta la semana que viene. Adiós. DJ Obsession. Todos los miércoles a las 20:00 horas, KDJ y Pedro Crowell te traen toda la cultura musical. KDJ Obsession. Diez días después. Pedro, Quillo, que a la Sabrina esta se le sale la teta, ¿no lo ves? Que sí, que... Espérate, pégale al rewind, pégale al rewind. Quillo, esto lo está grabando con el vídeo, espérate. Claro, claro, pégale al rewind. Quillo, que se le ve el pezón. Es verdad. Se le ve... Pero qué locura es esta. ¿Pero esto qué, tío? Pedro, ¿nos hacemos unas pajillas? Con la mano o con la boca. Como quieras.